Robert Allen Zimmerman, cantante y compositor estadounidense de folk y rock, fue una de las grandes figuras de la música contemporánea cuya producción musical lo erigió en un referente entre los cantautores. Su admiración por el poeta Dylan Thomas le llevó a adoptar el apellido artístico por el que se hizo popular. Hablamos de Bob Dylan. Acabamos de escuchar Rainy Day Woman. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos este especial dedicado a Bob Dylan. En la década de 1960, Bob creó un estilo propio a partir de la recuperación de la música folk, a la cual añadió unas letras cargadas de simbolismo y reivindicaciones que le convirtieron en un líder para la juventud contestataria de su país. Canciones como Blowing in the Wind, Matters of War o Choking World War revolucionaron el pop mundial y abrieron nuevos caminos tanto para cantautores como para bandas de rock. En 1965 recurrió a los instrumentos eléctricos e inició una serie de bruscos virajes, tanto estilísticos como espirituales, que le valieron numerosas críticas de los seguidores más puristas del folk. Ahora escuchemos Can You Please Crawl Out Your Window. Want to. Bob Dylan nació en Duluth, Minnesota, Estados Unidos, el 24 de mayo de 1941. Desde la infancia mostró un gran interés por la música y la poesía. Vivía en un entorno rural y conoció de primera mano la música tradicional americana de origen europeo. En 1959 empezó a estudiar en la Universidad de Minnesota, donde entró en contacto con la llamada música folk y la canción de protesta. Frecuentaba los locales nocturnos en los que se interpretaba música y pronto empezó a actuar en ellos. Además, pasaba más tiempo cantando y tocando la guitarra y la armónica que estudiando. Ahora escuchemos Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Shakespeare's in the alley with his pointed shoes and his gay bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Están escuchando el especial dedicado a Bob Dylan. Fue entonces cuando poco después adoptó su nombre artístico en homenaje al poeta americano Dylan Thomas. Bob abandonó definitivamente los estudios universitarios y decidió a dedicarse por completo a la música. En 1961 se trasladó a Nueva York. Allí empezó a cantar en los cafés de Greenwich Village, donde se reunían los aficionados al folk. El joven cantante llamó la atención de las más importantes figuras del género a las que admiraba y que pronto lo consideraron uno de los suyos. Ahora escuchemos el tema Love Me No Zero, No Limit. I love, she speaks like silence, without ideals or violence. She doesn't have to say she's faithful,

just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. The first, and I was dying there first, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do, you make love just like a woman. Yes, you do, then you ache just like a woman. But you break just like a little girl. Una elogiosa crítica aparecida en The New York Times le abrió a Bob las puertas del mercado discográfico. La discográfica Columbia Records le ofreció grabar su primer disco, titulado Bob Dylan, en 1962. En este primer vinilo alternó canciones del repertorio folk y blues e incluyó dos temas propios. Bob Dylan fue bien recibido por la crítica y el público y ya mostraba las características esenciales de su estilo. Mezcla de las distintas tradiciones musicales populares americanas, especialmente el folk de origen europeo y el blues afroamericano, y gran importancia en las letras de las canciones. Para 1963 se publicó el segundo disco de Bob, The Free Willing, Bob Dylan, que fue un gran éxito. De entre las canciones que contenía este álbum destaca Blowing in the Wind, convertida muy pronto en un auténtico himno generacional. Esta canción se cantaba en las manifestaciones pacifistas y a favor de los derechos civiles de la población afroamericana, y fue rápidamente traducida a diversos idiomas. Dylan se había convertido en una figura de proyección internacional. Su tercer disco llegó en 1964, y el título, que lo es también de una de las canciones que contiene, expresa el sentir de una época, The Times They Are Changing. Ahora escuchemos este tema, Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before